side. You've been running much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, pleading, baby. Darling, don't you lose my worry now. Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Seré tu amante bandido, bandido,

All of the time, red, red wine, I make me feel so grand. I feel a million dollars when you just in my hand. Red, red wine, I make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, I make me feel so fine. Monkey back, I'm is a fine, so red, red wine, I make me olipazine, olipazine, make me do my own thing. Red, red wine, I really not all for love. You're kind of loving like a kissing from a bone. Red wine, we're loving right from the start. Right from the start, without my arm. Red wine, in the 80s style. Red wine, in the money style. Yeah. I had trouble. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a wine, we can let me feel fine. Let me feel fine, all of the time. Red, red wine, make me feel so fine. Monkey back and he's upon the sweet dead line. The lion broke, the monkey hit joke. Bun back and Japan. Red, red wine, all I'm to you, all I'm to you, cause I know you love you. Red, red wine, I'm gonna love you till I die. Love you till I die, and dance till I die. Red, red wine, can't get you off my mind. Whatever you may be, I'll sure be fine. I'll sure be fine. Just stick with us. Yeah. And you just in my hand. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, without a mind on. Red, red wine, I'm gonna all out to you. All out to you, cause I know you love to. Yeah. In a Ramadan style, Miss Enemy, down Wiley. Acoustic style, Miss Enemy, down. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y aunque tú me has echado en el abandono. Diego El Cigala regresa a Colombia presentando su aclamado show 15 años de lágrimas. Medellín, marzo 10, Teatro Universidad de Medellín, boletas latiquetera.com. Cali, marzo 12, Teatro Municipal Enrique Buenaventura. En la vida hay amores que nunca. Bogotá, segunda fecha, 27 de septiembre, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Boletas en tuboleta.com. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Kevin Strickland, 43 años preso por un delito que no cometió. Opposed to the technology and the movement of, you know, society. Milciades Concepción, ministro de Medio Ambiente en Panamá. Quiero felicitar a Colombia, Costa Rica y Ecuador. Sheikh Ali, Camis Al-Fatwa,

todo lo que me pedías. Sin embargo me reclamas. Si te dabas a mi vida. Y yo el león que sonríe a las paredes que vuelve.

El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes. Todo en W fin de semana. Sábados y domingos, de 7 a 10 AM. Conduce María Camila Díaz. Las noticias, los audios, los videos, las entrevistas. Todo lo encuentra en wradio.com.co. La mejor tecnología digital a su disposición las 24 horas. W Radio. Noticias cada instante. En Colombia amanece. En Europa es mediodía. Y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. ¿Dog Day? ¿Caturday? No. El día de tu mascota es el sábado, porque con Díaz Itaú tienes descuentos en los mejores comercios. Para Bruno, para Darko, Lucas, Horacio, Aña, Patricio, Lulo, Copito y todos los peludos. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, tienes descuentos en Laika, Pupis, Agrocampo, Wajiped y muchos más. Si no las tienes, descarga la app Itaú Colombia. Pide tus tarjetas y listo. Aprovecha el sábado de mascotas y los demás días Itaú. Voy con mi mejor amigo porque voy con Itaú. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio. Cerca, muy cerca de usted. Un DJ con el ADN de W Radio. Julio Sánchez Cristo. En el año 2001, Jay-Z lleva el rap y el hip hop a un nivel diferente, con arreglos acústicos por sus beats. Escuchen a Jay-Z, acústico, I Just Wanna Love You. Y luego Katy Perry, I Kissed a Girl, he besado a una mujer. ¿Quién se iba a imaginar a Katy en un escenario sin baile, sin fuegos pirotécnicos, solo su voz y una pequeña banda con guitarras, bajo y baterías acústicas? You know I love you. Who I am. I know you love me. And when all is gone, you forget your man.